municipal. Estamos delante, tengo a la concejal por el radicalismo, Marilé Condino, y bueno, vamos a hablar un poquitito de ella. Buenos días, Marilé, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Marilé, estamos a nada absolutamente de los festejos del Bicentenario, 200 años en Tandil. ¿Qué opinión te merece? Y decimos si está todo ya ok, digamos, en línea alargada para esta festividad. Bueno, opinión, la que todos tenemos respecto del Tandil, todos aquellos que amamos nuestra ciudad, estamos contentos de que haya llegado la fecha. Es un año difícil y es un año de festejos y todos al mismo tiempo. Es un año difícil porque estamos pasando por una situación económica como nunca en los últimos 20 años, y es un año de festejo porque es el año del Bicentenario, porque es un año muy esperado para los tandilenses. Nos encuentra la ciudad en una posición de privilegio en comparación con otras ciudades. Cuando uno habla de Tandil, lejos de Tandil, a Tandil la conocen, la esperan, se quieren venir a vivir a nuestra ciudad. Así que uno piensa que uno está en una situación de privilegio más allá de la situación específica que vivimos cada uno de los tandilenses. Así que la verdad es que para nosotros es un buen año en un contexto no fácil, en un contexto complicado. Y además un año electoral, así que se suman todas las cosas en una semana o en un mes de festejos que coincide con la Semana Santa también. Todo intenso el 2023, digamos, para resumirlo. Walter. Maridé, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Algunas cosas puntuales, Maridé. En la semana hubo una reunión, nos enteramos de la FOSE con gente y el reclamo del tema del agua. Tenemos entendido que estuviste presente en esa reunión, ¿es así? Sí, así fue. Sí, fue esta semana la reunión, semana. Antes de ayer. Sí. En la Secretaría de Obras Públicas. Fuimos, concejal Carrillo y yo, desde el Consejo Deliberante, un representante de cada barrio que está en esta movida por el tema del agua, y estuvieron Sebastián Pedro y Luciano Lafosse por el Departamento Ejecutivo. ¿Y qué pasó en la reunión? Bueno, puntualmente cada una de las personas que pertenecía a cada uno de los barrios hicieron su planteo, que ya es conocido porque no es la primera reunión que se realiza, y se explicaron cuáles son los avances en cada uno de los barrios. En algunos casos tiene que ver con licitaciones que se han declarado desiertas en dos oportunidades y se vuelve a hacer la licitación. En otro caso, primer licitación, primer presentación, primera apertura de sobres. Así que todo lo que tiene que ver con RENAVAP, la idea es que las empresas se presenten porque han quedado desiertas por cuestiones económicas, básicamente. Todo lo que es RENAVAP, el precio que deben las empresas proponer tiene que ser precio de julio del año 2022. En una situación en la cual vivimos, las empresas les cuesta aceptar esta situación, más allá de que la promesa tiene que ver con la actualización de ese precio luego. Bueno, así es como funciona el RENAVAP, y en Tandil estamos, el Departamento Ejecutivo, no nosotros desde el Consejo, con cada una de las empresas sensibilizando en esta situación de la necesidad de que esas obras se hagan. Así es que esperamos que en la próxima licitación haya oferentes para poder arrancar con algunas de estas obras. Lo que tiene que ver sobre todo con Movediza 2. Movediza 1, bueno, tiene la planta a días de empezar a funcionar, así que ahí cuando hay algunas situaciones de corte son exclusivamente con el funcionamiento de ahora la puesta en marcha de la planta, cuestiones muy particulares que estuvieron llenando y vaciando y limpiando la planta que se va a inaugurar ahora, así que en Movediza 1 eso se resuelve. Después lo que tiene que ver con Horneros y Charitos, ahí es la licitación que se iba a hacer nueva. Hablamos que dentro de un mes nos volvíamos a reunir para ver quiénes habían presentado esa licitación. Se iban a tratar de meter dos barrios en una misma licitación del RENAVAP. Y después hay otras cuestiones que ya no tienen que ver con, no son barrios populares, donde en uno de los casos estamos hablando de zona de La Elena, que es cerro, una altura de 250 metros sobre el nivel del mar, casi te diría la altura del Morisco, pero en otra zona de la ciudad, donde la llegada del agua corriente por caño y a domicilio es complicada, es una zona que donde tampoco está, se promueve desde el municipio la instalación de viviendas unifamiliares, es una zona donde los lotes son mucho más grandes, no hay barrio, entonces bueno, ahí se complica un poco más, aunque el agua corriente hasta La Elena ha llegado, al tanque en La Elena, bueno, se habló de trabajar y estudiar particularmente este caso, y el otro caso que es el valle del dique, el valle, las cuatro manzanas que están al lado del playón polideportivo, también se iba a estudiar específicamente este caso hoy, ahora que ya está lloviendo, los vecinos tienen agua, nosotros habíamos hablado que era una cuestión vinculada a la sequía que habíamos tenido en el verano, más allá de toda esa discusión que se generó alrededor del balneario municipal, nosotros sostenemos que los niños de Tandil tienen derecho a utilizar en el verano la colonia de vacaciones de manera gratuita, donde van tantos niños y niñas, y nosotros no queremos que cierre la colonia de vacaciones, por tanto, hay que encontrar la manera de que funcionen las dos cosas. Nosotros, dentro de esas cuatro manzanas que allí hay vecinos que tienen pozo, porque no es que falta el agua, sino que hay pozos que son más o menos profundos. Los vecinos que tienen el pozo más profundo no han tenido faltante de agua. Los vecinos que tienen la utilización de una napa más arriba, a pozos de 8 o 10 metros, ahí tienen problema de faltante. Entonces, bueno, hay que ver puntualmente los casos y qué tipo de obra se puede hacer allí. Nosotros no hace mucho llevamos hasta esas cuatro manzanas cloacas, así que también tiene que ver con cómo el municipio utiliza los recursos que tiene para dar servicios a todos los vecinos de Tandil. Cuando uno utiliza los recursos en una zona, esos mismos recursos no se destinan para otra. Por tanto, son cuestiones de prioridades también. Estamos hablando con la concejal Maridé Condino. Te cambio de tema. En la semana nosotros también pudimos hablar con el padre Andrés Pérez, quien es el párroco de Nuestra Señora del Carmen. Deslizó frases un poco fuertes. Una, por ejemplo, es: el municipio tiene que replantearse este abandono hacia el Calvario. Y tenemos entendido que ustedes estuvieron reunidos con el padre. Sí. Nos reunimos con el padre hace 10 días, pero también hablé ayer con el padre por teléfono. Así que la verdad es que en el marco de la Semana Santa y de la no grieta obligatoria y necesaria para que todo Tandil pueda estar bien y trabajar en el mismo sentido, lo que me dice Andrés ayer es que sus intenciones no eran esas, de decirle la desidia y aquellas cuestiones que mencionó, que yo la escuché a la nota en su momento, sino el esfuerzo de trabajar en conjuntos para lograr que el Calvario, como otros espacios que hay en la ciudad de Tandil, tengan una mirada más específica. A ver, nosotros como municipio, no, esto ya la gente lo sabe, pero por las dudas uno lo aclara, el Calvario, las 9 hectáreas del Calvario, no son municipales. Más allá de eso, nosotros al Calvario como municipio lo valoramos en todos los sentidos, desde lo patrimonial y desde lo turístico, lo que significa para la ciudad de Tandil, para la historia de Tandil, y estamos en unión y en común unión con el Calvario. No hay grieta entre el Calvario y el municipio de Tandil, todo lo contrario. Yo hablaba ayer justamente por este tema y recordábamos que durante el verano, enero y febrero, donde el Calvario cumplió sus 80 años, desde la Dirección de Turismo se hicieron guiadas turísticas gratuitas para vecinos y para turistas. Incorporamos al Calvario a nuestras recorridas. Nosotros tenemos con el Calvario forma parte de la ciudad de Tandil, del tandilense, más allá de lo turístico y más allá de la fe, digamos, más allá de lo religioso. También desde lo económico, digamos, el municipio aporta con las tasas de todos los que pagamos nuestras tasas para las reparaciones y para mantenimiento dentro del Calvario. El Calvario ha tenido, por ejemplo, desde obras muy importantes a obras más pequeñas, más allá de los faroles, los focos, los faros, los reflectores de la cruz, los cables que se van poniendo año a año, arenado, cuestiones de parquización, arreglos de cosas que en el Calvario se van pidiendo, y el municipio va o pagando un subsidio para que lo pueda hacer la congregación, o pagando a la usina para que la usina repare cuestiones, sobre todo eléctricas. Entonces yo pedí un resumen de cuáles eran los últimos gastos que se habían hecho, o inversiones, de parte de la usina, y de la usina tuve... Claro, la usina trabaja en dólares, porque todos los productos que utiliza la usina se tasan haciéndole. Entonces, si nosotros hablamos 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, todo lo que tiene que ver con iluminación, reposición por cables robados, por nueva iluminación, por nuevas postes, $581,000 se han invertido con fondo municipal en el Calvario, pero con absoluta voluntad de hacerlo, porque creemos que el Calvario tiene que estar en condiciones, no solamente en la Semana Santa, sino todo el año. ¿Qué pasa? Hay nuevas problemáticas en Tandil. El robo de cables es algo que antes no ocurría. El Calvario antes tenía una revisada de todos sus cables y de todos sus focos, siempre un rato antes de la Semana Santa, para esperar la Semana Santa en las mejores condiciones. Por ahí el tema de la santería, que se hacía y se arreglaba una vez y nunca más, lo mismo Santa Gema. Bueno, ahora el robo de cables es algo que ha llegado a Tandil como a todo el país, y es una problemática nueva, que entonces la tenemos que mirar más seguido, porque es verdad que se han arreglado los cables este mismo año, y este mismo año han tenido que reponer los mismos cables con días de diferencia. Entonces, es una problemática nueva y es algo que hay que revisar en el Calvario también, no solamente en el Calvario. Entonces, a pedido del padre Andrés, nosotros hicimos a pedido y en 24 horas, la verdad, porque fue inmediato, armamos una reunión donde estuvo el padre con personal técnico del Calvario, con personas que acompañan al padre en la congregación, la Secretaría de Protección Ciudadana, Usina y Jefatura de Gabinete. Estuvimos reunidos hace 10 días y llegamos a un acuerdo, y además la reunión fue absolutamente positiva y propositiva, de arreglar todo lo que haga falta para la Semana Santa, reparar lo que se había roto hacía nada, pocos días, y además colaborar en otras cuestiones que son de la Semana Santa de todos los años. Tiene que ver con el tema de los manteros, el tema de, mira, te digo, con detalle, baños químicos, el tema de contenedores de basura, otras cuestiones. El tema de que si venían policías a Tandil exclusivamente para la Semana Santa, enviados por Provincia de Buenos Aires, pudiéramos gestionar o solicitar a la provincia, de parte de Protección Ciudadana, que anden más por el Calvario, que circulen, que recorran el Calvario, porque la verdad es que el padre pensaba que la policía local era tandilense. Policía local es bonaerense, más allá de que los policías vivan en Tandil, ¿no? La policía local se llama local, pero es policía bonaerense. Entonces, explicar cómo funciona el tema de la seguridad en la ciudad de Tandil. Así que a corto plazo quedamos en eso. De hecho, soy testigo que han estado teniendo conversaciones con el área de servicios, con el área de inspección y demás. Y a mediano y largo plazo, trabajar en algo que tiene que ver con el Calvario en general, con cuestiones de declararlo de interés patrimonial nacional, búsqueda de fondos para poder cercar esas 9 hectáreas. El Calvario tuvo un cerco perimetral, pero que se fue dañando y no tuvo mantenimiento y reparación. Por tanto, hoy al Calvario se puede ingresar por muchos lugares. Y para dar seguridad a un predio, lo primero que tiene que tener ese predio es un límite. Uno no puede dar seguridad a un espacio abierto. La seguridad de un predio tiene que estar delimitada, tiene que estar cercada, tiene que estar cerrada. No quiere decir con eso, y de ninguna manera, que uno va a cobrar entrada para entrar al Calvario. Claro. Nadie. Claro. Pero sí tiene que tener un límite. El Calvario tiene que decir, termina acá. ¿Por qué? Porque para poder tener seguridad, uno tiene que decirle a la seguridad qué es lo que tiene que cuidar. Y además revisar a futuro cuál es la mejor manera de mantener al predio en las mejores condiciones. Claro. Trabajo a mediano y largo plazo, al que el municipio no le escapa en absoluto, digamos. Así que la verdad es que me sorprendieron sus declaraciones, claro. Pero entiendo que tenían que ver con esto, con la voluntad de trabajar en conjunto. Tal vez ese día a la mañana el padre estaba, no sé, alguna otra cuestión y bueno, hizo alguna expresión. Lo que quedamos en claro ayer en nuestro chat con el padre Andrés es esto no tiene que tener grietas, uno no puede partidizar estas cuestiones. Esto se tiene que trabajar en conjunto, institucionalmente y seriamente. Y bueno, Primero, a ver, le molestaron, digo, a ustedes, al municipio, las declaraciones del padre, y después vino una reunión donde se calmaron las aguas, y ahí empiezan a pensar no solamente en la Semana Santa, que se aproxima, que es la semana que viene, sino en el futuro. Mira, la reunión en la cual dijimos vamos a ver cómo solucionamos en lo inmediato Semana Santa, y después a mediano y largo plazo, ver si se puede hacer hasta un convenio entre el municipio y la diócesis, ese acuerdo tiene más de 10 días, esto ya pasó. A nadie le enoja la declaración de nadie, porque nosotros somos personas grandes y sabemos a qué nos dedicamos. Sorprende que hace 48 horas, luego de esa reunión de consenso, hayan habido algún tipo de declaraciones un poco intensas. Sorprende, enojar no enoja, sorprende. Porque la verdad es que hace 10 días, creo que fue el 20 o el 21 de marzo, que tuvimos esa reunión donde incluso la idea de hacer una especie de, o bueno, pensar en un convenio, fue de Protección Ciudadana. Entonces eso fue hace 10 días. De 10 días a esta parte lo que se trabajó fue tema mantero, cómo se va a trabajar la desinfección, tema baños químicos, que voy dando la verdad detalles, tema contenedor de basura con tapa, dónde ubicarlo, a qué hora retirarlo, cuestiones bien prácticas de la Semana Santa. Para luego encarar el otro tema post-bicentenario, por supuesto, en una agenda de trabajo distinta. Claro. Esa reunión fue hace 10 días, no fue ayer. Ayer fue un chat, nada más, donde yo veo en ABC hoy la nota y se la mando al padre y le pregunto, padre, ¿qué pasó? Porque no era lo que habíamos charlado. Entonces dice, no, tal vez no ha sido la intención exactamente lo que está escrito, lo que yo quiero trabajar a futuro, y por supuesto, como le digo yo, sin grieta, sin partidizar. No se puede partidizar algo tan importante como esto. Esto tiene que superarnos a todos. Por encima de todos tiene que estar el bien común y pensar el calvario de todos, no es ni de radicales ni de peronistas. Esta no es una cuestión de dónde está la ficha de afiliación. La fe no debería tener ficha de afiliación, razón por la cual esto nos tiene que elevar en todos los sentidos. Así que yo voy por ahí. Yo creo, lo dicho está, sí, porque además está grabado. El enojo, nosotros notamos cierto enojo con diferentes situaciones que estaban pasando en el Calvario cuando hablamos con el padre Andrés. Mira, Walter. Desconocíamos que hacía 10 días se habían reunido, ¿no? Sí, sí. El cobre en la Argentina no se produce. El cobre. Y se exporta. Entonces, cuando nosotros desde la aduana, quienes están a cargo de la aduana, cierren la exportación de cobre, te aseguro que en menos de una semana se acabó el robo de cable. Listo. Entonces, vayamos por ahí si queremos solucionar el problema. No lo vamos a solucionar. Yo creo que el mayor problema del intendente, sí, digo, ¿no? El mayor problema está ahí, o sea, en la seguridad hoy, por lo que viene el Calvario. Y la verdad, no sé si es el mayor problema hoy ahí, no. Y pero Maride, si te roban los cables, te roban los bancos de la plaza, como dijo el padre, que tiene uno solo y lo tiene escondido, te destrozan las imágenes y demás, yo creo empezaría, o sea, no sé si es el principal problema, es el problema número uno para solucionar todos los otros problemas, después habrá otros, por supuesto. Claro, pero digamos, cercar un predio, ponerle cámaras, que las cámaras estén iluminadas y que no estén tapadas por los árboles que tienen 20, 30 metros. Iluminar la cámara, iluminar el piso, iluminar la entrada, darle a la gente que va a estar en la seguridad espacio físico para que estén, digamos, la gente puede circular sin parar, construir esos espacios, contratar personal y encontrar los fondos para todo eso, no es algo que se hace en 15 días. Claro, seguro. Ni siquiera se hace en 2 meses. No es algo que se haga inmediatamente. Eso es un plan de acción que debe tener pasos y además tiene que estar, tiene que saberse cuánto cuesta y quién lo financia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar entre todos. Creo que el Calvario es mucho más que la ciudad de Tandil. El Calvario creo que es el tercero más importante del mundo. Creo que tiene que haber mucha voluntad de los estados para que esto funcione, claro, no solamente a nivel municipal. Nosotros no tenemos ese tipo de seguridad ni en la piedra movediza, ni en el Cristo de la Sierra. Entonces, de verdad que tenemos que estar pensando en algo muy superador y en esos términos también el valor que va a tener, el monto económico que se va a necesitar, que lo vamos a estar pidiendo a todos los niveles. Creo que por eso la intención de declararlo patrimonial a nivel nacional también. Y yo creo que está muy bien eso, creo que es lo que hay que hacer para después poder encontrar fondos. Creo que vamos en esa línea. Ahora, nosotros no le esquivamos al tema para nada. Uh-huh. De hecho, somos usuarios del claro, Calvario, como tandilenses también, y como peregrinos, y como nos quieran llamar, ¿no? Uh-huh. Así que sin grietas y mirar adelante. Mari, te queremos agradecer el contacto. Ah, la última. A vos se te vence el mandato, ¿no? Sí. Sí. ¿Y después? 10 de diciembre. ¿Y después? ¿El 11? Bueno, no sé lo que depara el destino. De acá, después hablamos. El 11 nos vemos. Hasta ahora sigo. Pero el 11. El 11, ¿qué, ¿cómo te llamo? O sea, ¿Maridé Condino o qué? Como siempre, Maridé Condino, ¿cómo me vas a llamar? No, pero nada, yo te digo concejal, Condino, por ejemplo, hoy. No. Maridé Condino, ya está, con eso alcanza. No, que, o sea, que, ¿listo? Pero no. Estimo que sí, pero no es algo que te lo pueda decir ahora. Viste que el intendente dijo que hasta mayo no se habla del tema. Ajá, mira vos. Y, bueno, mira yo vos. Ya cumplo mi mandato y no ha sido el primero este, así que... Está bien. Maridé, te viste un poquito, al sí, final, sí. Un poquito. Te la complicaste al final. Maridé, no, muchas gracias, como siempre, sos muy, muy amable, ¿eh? Yo ya tuve más de un mandato y es el momento de muchas mujeres del radicalismo. Preocupen que hay mucha gente que puede ocupar este rol. Maridé, muchas gracias. Te mandamos un beso y que tengas linda mañana. Gracias. A por allá también, saluditos. Muchas gracias. Maridé Condino, la concejal, aclarando algunos temas. Rubén. Bien, Walter. Aquí estamos con la concejal, así que agradecidos por habernos recibido y seguiremos trabajando. Nos reencontramos en un ratito, Rubén. Perfecto. Muy bien, ahí pasaba el móvil junto a la concejal aquí en la mañana de la radio. Antes de ir a la pausa, ustedes saben que hay varios eventos que tienen que ver con el Bicentenario, que ya empieza.